demasiado hermosa. Pero hay una cosa, te olvidas que soy mujer. Muñequita, muñequita, muñeca de cartón. No tenés sentimientos, ni sangre, ni venas en tu corazón. Muñequita, muñequita, muñeca de cartón. ¡Se va la pachanguita!